cariñito para mi hijado Nemías y para Dimas. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió, y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, es más, me sangrándose.